Voy a leer un fragmento de la novela El Arresto, que también editó Grupo Editorial Norma en la colección La Otra Orilla. Vasily y Ana Fintz llegaron a Villa Clara con los inmigrantes que trajo el barón Hirsch a fines del siglo XIX. Fintz se inició en el trabajo de la tierra como aguador de arrozal y aprendió el oficio de arrocero. Al nacer Lucien, Ana murió de eclampsia durante el puerperio. Fintz arrendaba 7 hectáreas con una casa de adobe y un galpón. Un ama de leche amamantó al chico hasta que cumplió 1 año y después los otros hijos de Fintz se ocuparon de criarlo. El muchacho creció en la arrocera, con la seguridad que le habían dado su padre y especialmente Max, el hermano mayor. Cuando Lucien no podía conciliar el sueño, Max le hablaba de los cardos que a esa hora cerraban su flor morada, de los terraplenes donde cultivaban el arroz, de las mojarras del arroyo, y tarareaba, moviendo la cabeza, el canto del cosaco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lucien miraba el cielo sin luna y pensaba que dentro de esa oscuridad estaba su madre. Max le contaba también la historia del emperador que se paseaba desnudo creyendo lucir un rico traje, y una calma profunda invadía al niño y quedaba dormido. Con las faenas de la tierra, los brazos de Lucien se hicieron poderosos. —Lucien, hay que dar vuelta el pan de tierra hasta que quede esponjoso. Retoma desde el punto anterior. No hay problema. Con las faenas de la tierra, los brazos de Lucien se hicieron poderosos. —Lucien, hay que dar vuelta el pan de tierra hasta que quede esponjoso, le decía el padre. Los Fintz se protegían del sol bajo la sombra de un eucalipto y almorzaban alguna cosa frugal, tendidos sobre el pasto. Apenas echaban un sueño y seguían trabajando. Con la entrada del sol, comían con fruición y bebían apenas una copa de vino y hablaban de algún asunto baladí. Después se iban a descansar. Lucien prefería caminar un rato antes de que el sueño lo venciera. En el verano se escuchaba la enérgica voz de Vasily, que llamaba a los hijos y les advertía: —Va a venir la lagarta militar. Busquen a González que cure de palabra la lagarta. Pronto el arroz maduraba y se podían escuchar los gritos del muchacho que llamaba al padre y a sus hermanos para que vieran la floración. —¡Noé! ¡Max! ¡Vengan a ver las espigas! Cuando la cosecha era buena, los arroceros de las colonias vecinas se congregaban en torno a la casa de los Fins. Un tropel de músicos con acordeones a piano y timbales hacía sonar los primeros compases del cosachok. Max era el primero que se paraba en medio del corro de muchachos y con el pecho desnudo, abierto de brazos, daba un salto impetuoso y empezaba la danza en cuclillas, golpeando el suelo con las cerraduras de las botas. Después hacía un giro en el aire, caía de nuevo en cuclillas y continuaba bailando con gracia y desenfado. Viejos respetables, judíos rusos, se plegaban a la danza cosaca y con pasos poderosos, como si se dejaran llevar por un placer irrepetible, cantaban «Ya, ya, ya, ya, ya, ya». Lucien contemplaba todo con la cabeza llena de ruido. Llovía desde hacía 1 semana y los caminos estaban anegados y el arroyo malo desbordaba. Ni siquiera los caballos podían cruzar hasta la otra orilla. Lucien caminó de la mano de su padre. No tenía más de 11 años. —Escucha el pampero, Lucien —dijo usted, con la cabeza inclinada, queriendo que yo escuchara el sonido preliminar del viento. Vasily tenía la vista fija en la arrocera. —¿Va a despejar, padre? —le pregunté yo. —Usted me dijo que iba a despejar. La arrocera era una ciénaga. El agua no llegaba a las rodillas. Una madera podrida y una yarará enroscada cruzaron ante mis ojos. Una rata muerta y un nubarrón flotaban en el agua, que continuaba su empuje furioso por encima de los terraplenes. Vasily Usted dijo que estuvo toda la noche contemplando la lluvia que caía y dijo haberse levantado de la ruina más de una vez. Pero había muchas cosas que usted no dijo. Así como la lagarta militar terminó el grano en unas horas, así como la lluvia lo pudrió todo, así también los Finns no eran gente que se diera por vencida. «Preparen todo para mañana, que nos vamos». «¿Pero a dónde?», preguntó Max. «A arrendar el campo que me ofrecieron en Carlos Casares. Probaremos sembrar trigo». «Carlos Casares también está inundado», dijo Noé. «No querés sacrificarte», dijo Vasily, la voz ronca, la mirada clavada en Noé. Lucien recordó que la palabra de su padre era sagrada. «Vuelvo a verlo a usted, padre, absorto, refugiado en el silencio, caminando despacio por el borde del canal. La cosecha está podrida», dice. «El sol se ha escondido, la rosera está fangosa, huele a vómito, no hay viento, la tarde cae apacible. Escucho el graznido de una tijereta que cruza el aire y hay moscardones azul eléctrico que zumban por todos lados. Veo la negritud del cielo a lo lejos, escucho a los perros que lloran y a usted, padre, que murmura. ¿Y qué puedo hacer yo? Durante más de 3 horas recorrimos la rosera anegada. ¿Cómo está el nivel del agua en la varilla?», preguntó usted a Max. «Mierda, sigue subiendo», dijo él. «No hable así, está perdiendo la decencia», dijo. Max le gritó. «Con que sigo siendo ese niño a quien usted obligaba a acostarse al sol sobre una chapa de zinc caliente porque se negaba a obedecerle, humillarse y sufrir. Es lo único que le gusta». «Basta, dígame que mis esfuerzos no fueron en vano», dijo Vasily, y se alejó de la rosera. El lamento de una lechuza perturbó la tarde que caía. Miré hacia el cielo y tuve miedo. Lo vi todo rojo, todo sangre. «Vayamos a descansar y volveremos en cuanto baje el agua», dijo Noé. «¿Dónde está Lucien?», preguntó Max. Pero yo, que era un niño que había escuchado todo, me alejé sin decir nada. Solo volví la cabeza cuando sentí los brazos de Max que me envolvían. «¡Hey, Lucien! Respira hondo y chupate el viento para adentro y subite a mis hombros. Voy a llevarte a Babuchas». Y me subí a sus hombros y nos fuimos trotando hasta casa.